Mentirosa. Suena y suena bien. Me saqué la venda de los ojos, he jurado. Están dentro de mi ser. Y sus besos, sus caricias, están dentro de mi ser. Siempre me tuviste a tu voluntad. Siempre fui un juguete de tu propiedad. Cuando te amé con ternura y no eras para mí. Cuando te amé con ternura y no eras para mí. Mentira, mentira, no digas que me amas, es mentira, mentira. Es mentira, no digas que me amas, es mentira, no digas que me amas, es mentira, no digas que me amas, es mentira. Y todo, todo es mentira. Capuñay y la caribeña, si sí suena de la mano con Armonía 10, Perú. Me saqué la venda de los ojos, he jurado. Están dentro de mi ser. Y sus besos, sus caricias, están dentro de mi ser. Siempre me tuviste a tu voluntad. Siempre fui un juguete de tu propiedad. Cuando te amé con ternura y no eras para mí. Cuando te amé con ternura y no eras para mí. El beso music. Mentira, mentira, no digas que me amas, es mentira. Es mentira, no digas que me amas, es mentira, no digas que me amas, es mentira, no digas que me amas, es mentira. Que me amas es...